Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Quiero volar a donde tú estás y estar solo contigo. Tú eres mi amor, la única razón de cantar a ti. Quiero correr a tus brazos, oh Señor, y no fallarte más. Escucha hoy, Señor, elevo hoy mi voz, quiero adorar. Levantando manos santas y rindiendo mi corazón, y declarando que Él es digno, Rey de Reyes y Señor. Hoy clamo a tu presencia, la llenura de tu amor. Solo quiero que me llenes. Lléname, Señor. Quiero volar a donde tú estás y estar solo. Eres mi amor, la única razón de cantar a ti. Quiero correr a tus brazos, oh Señor, y no fallarte más. Escucha hoy, Señor, elevo hoy mi voz, quiero adorar. Levantando manos santas y rindiendo mi corazón, declarando que Él es digno, y Rey de Reyes y Señor. La llenura de tu amor.